que estoy dispuesto, pobre corazón. Rumbo a la secta original. Aunque sé que me merezco lo peor. El remix. Sabes que te hablo con toda sinceridad. Mira, Gustavo. No recuerdas los momentos de pasión. El vivir por una sola razón. Mi corazón, si yo no te voy.